Vale, aceptemos el hecho de poder abrir los ojos y ver el horizonte, limpio, carente de ambigüedades que impidan acercarnos a él. En el horizonte percibo el fin de mi camino. Es paradójico, puesto que no soy capaz de verlo y sin embargo sé que me espera, pacientemente, formando parte de un silencio que me grita. Aceptemos el hecho de poder cerrar los ojos y verte en la cercanía. Estás a mi lado, cogiendo mi brazo y obligándome. No, un momento. Tú nunca me obligas a nada. Me guías para que escriba las palabras correctas. Sabes qué quiero decirte y también que no sé expresarlo, pero no me importa porque me guías. Acepto el hecho de saber que estás a mi lado aunque no te vea, y acepto tu presencia con egoísmo, deseando abrazarte sin que puedas volver a alejarte. Pero no puedo aceptar, y eso me desespera, el hecho de tener una presencia amiga más cerca que tú, quitándote el lugar que te corresponde. Lo hace por nuestro bien, por ti, por mí. Tú se lo agradeces, yo no. Cuando miro el mar y a lo lejos se enciende la luz del faro, sé que es una llamada que te hago para que vengas. Si subo a una montaña y veo un águila aproximarse, sé que vienes a por mí. Tu espíritu me atraviesa una y otra vez llenándome de tu sombría luz, y río porque te gozo. No puedo aceptar que nuestro amigo te robe tu casa. Si es amigo, lo entenderá. Entenderá que vives a mi lado. Y que serás tú el que abras la puerta cuando yo llegue a tu lado. ¿Por qué entonces se interpone? Acepto sentarme aquí, mirando por la ventana, observando el movimiento de la gente. Para ellos, el tiempo no se ha detenido. Viven con sus fantasmas, posiblemente sin saberlo. A mí me sucede lo contrario. Mi tiempo se ha detenido porque sé que mi fantasma me espera en un lugar distante. No puedo hacer otra cosa. Cierro los ojos para esperar mi momento, pero lloro al comprobar que mi vida interior ha muerto.